partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Hoy es miércoles 3 de abril de 2013 y es un placer acompañarles para presentarles la información del Departamento de Cundinamarca. Bienvenidos a este espacio informativo de las radios comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la presentación de las noticias. Víctor Manuel Salamanca. Y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días, saludo muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares, en Recorriendo Cundinamarca. El próximo martes 9 de abril será citado a audiencia disciplinaria el concejal de Chía, Carlos Enrique Martínez, quien habría agredido verbalmente a un grupo de policías de tránsito en octubre del año pasado. Para la Procuraduría, el cabildante cometió varias irregularidades en su actuación como funcionario público ante las autoridades y por eso deberá responder. Hoy miércoles 3 de abril, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 del día, se cumplirá la audiencia de rendición de cuentas de la Policía de Cundinamarca, que tendrá lugar en el auditorio del comando de la institución, ubicado en la carrera 52, número 943, Puente Aranda, de 8 a 12 del día, cuyo objetivo es dar a conocer la gestión realizada durante el 2012 en materia de operatividad y estrategias para mejorar la seguridad en la región. El Departamento de Policía Cundinamarca realizará una audiencia pública de rendición de cuentas a fin de informar a la ciudadanía los detalles del trabajo hecho en la pasada vigencia. En la madrugada del domingo, del interior de la capilla de San Jacinto fue hurtado el equipo de sonido que sirve para celebraciones litúrgicas en este histórico lugar de Tocaima. Según versiones conocidas, durante los días santos se abrieron las puertas de este centro de veneración del patrono de la población, y cuando el domingo los encargados de su arreglo abrieron las puertas, notaron que se habían sustraído los elementos de sonido utilizados en las celebraciones. El presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Hermes Villamil Morales, se mostró de acuerdo en que las FARC participen en política siempre y cuando se firme un acuerdo de paz y la subversión suspenda todas las acciones violentas y entienda que la reconciliación es una necesidad de todos los colombianos. Son varios los municipios del departamento de Cundinamarca donde está circulando moneda falsa, billetes de diferente denominación, pero sobre todo de 20 y 50 mil pesos. En los últimos meses, las autoridades del departamento han incautado una gran cantidad de billetes falsos, inclusive de moneda extranjera. En Facatativá, hace unas semanas, usuarios de cuentas bancarias denunciaron que algunos cajeros automáticos estaban entregando billetes falsos de 50 mil pesos. Desde la mañana de este domingo, más de 100 habitantes del municipio de Paratebueno, Cundinamarca, adelantan una manifestación pacífica con el bloqueo de la carretera marginal de la selva que comunica a la capital de la República con Arauca y Venezuela. Los manifestantes protestan por la falta de un hospital de primer nivel que no dependa siempre del hospital del municipio de Medina a raíz del incidente del pasado Jueves Santo, donde el joven estudiante de psicología, Julián Márquez, recibió 9 heridas que lo tienen al borde de la muerte en una clínica de Villavicencio. En el momento no hubo cómo brindarle atención médica y esto preocupa a los habitantes de Paratebueno. En el marco de la Estrategia Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional desmanteló una organización delincuencial que se dedicaba al asalto a mano armada dentro de buses del servicio intermunicipal que cubrían las diferentes rutas que de Bogotá conducen a los departamentos del Tolima, Huila y Valle del Cauca. En operativos de seguimiento y control ambiental para evitar el tráfico de la fauna silvestre en época de Semana Santa, la Oficina Provincial Alto Magdalena de la CAR, en coordinación con la Policía Ambiental, incautó 3 pericos balseros, 3 loros juveniles, 3 canarios comunes y 4 tortugas y coteas. Desde Tocancipá, el titular. en Tocancipá, primera feria de empleo del año 2013. Campaña Semana Santa Sincera, promovida por la Gerencia de Medio Ambiente, deja balance positivo. Primera muestra artística, Casa de la Juventud. Hoy desde San Francisco. El subcomandante de la Estación de Policía de San Francisco, Rincón Esteban, nos informa acerca del comportamiento de la comunidad durante la Semana Santa y extiende la invitación a los líderes comunitarios y ciudadanía en general para asistir a la rendición de cuentas del 2012 por parte de la Policía de Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. Culminó la Semana Santa o Semana Mayor y la Iglesia Católica inició el tiempo de Pascua. Vamos para Anapoima, su titular. A esta hora de la mañana me acompaña el Teniente Andrés Arias, comandante de policía de nuestro municipio, que nos va a dar el balance de Semana Santa con relación a la seguridad, igualmente a la movilidad y a las campañas que se están realizando en nuestro municipio y el departamento. Hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto les presentamos nuestro invitado especial, el señor alcalde del municipio de Cibaté, Ramiro Orlando Ramírez Prieto. A las 6:36, siga usted Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Chía, sala de redacción. El próximo martes 9 de abril será citado a audiencia disciplinaria el concejal de Chía, Carlos Enrique Martínez, quien habría agredido verbalmente a un grupo de policías de tránsito en octubre del año pasado. Para la Procuraduría, el cabildante cometió varias irregularidades en su actuación como funcionario público ante las autoridades y por eso deberá responder. El Ministerio Público se basó para formular pliego de cargos contra Martínez en un video donde quedó registrada su actuación en momentos en que los uniformados lo requirieron porque llevaba en su moto a una mujer que no usaba casco ni chaleco y posteriormente arremetió contra estos al pedirle los documentos requeridos en estos casos. De igual forma, la Procuraduría busca establecer si el concejal también incurrió en falta disciplinaria al mostrar su credencial de cabildante de la ciudad como una forma de intimidación ante las autoridades para que no le impusieran un comparendo por la infracción. El concejal Carlos Enrique Martínez tiene otra investigación por parte de la Procuraduría por haber realizado disparos al aire cuando discutía con una persona y un policía, en hechos que también quedaron registrados en una cámara de video. En Bogotá, sala de redacción. Hoy miércoles 3 de abril, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 del día, se cumplirá la audiencia de rendición de cuentas de la Policía de Cundinamarca, que tendrá lugar en el auditorio del comando de la institución, ubicado en la carrera 52, número 943, Puente Aranda, de 8 de la mañana a 12 del día, cuyo objetivo es dar a conocer la gestión realizada durante 2012 en materia de operatividad y estrategias para mejorar la seguridad en la región. El Departamento de Policía Cundinamarca realizará una audiencia pública de rendición de cuentas a fin de informar a la ciudadanía los detalles del trabajo hecho en la pasada vigencia. La jornada será liderada por el comandante de la Policía del Departamento, coronel Flavio Mesa, quien rendirá un informe para socializar con los cundinamarqueses cada una de las acciones hechas bajo su mando en lo que tiene que ver con la preservación del orden público, la guerra contra el microtráfico, el trabajo con la comunidad y la prevención para hacer frente a las bandas delincuenciales que están presentes en el departamento. En el sentido de rendir cuentas e informar a la comunidad, las diferentes acciones que realizó la Policía de Cundinamarca durante el año 2012, estamos invitando ampliamente a todos los sectores del departamento para que el próximo 3 de abril acudan al auditorio de nuestra institución y nos acompañen para hablar de todo lo que tiene que ver con el desarrollo operativo y administrativo que alcanzamos a lo largo de esta vigencia, explicó el coronel Mesa. Vale la pena mencionar que en los últimos meses, la Policía de Cundinamarca ha logrado dar importantes golpes a la delincuencia con la captura de varias personas que integraban las bandas que hacen presencia en la región, sumando a los operativos que han permitido la desarticulación de otras organizaciones que tenían azotada la comunidad en varios municipios del departamento. La audiencia de rendición de cuentas de la Policía de Cundinamarca tendrá lugar el próximo miércoles 3 de abril en el Auditorio del Comando de la Institución, ubicado en la carrera 52, número 943, Puente Aranda, de 8 de la mañana a 12 del día. Para efectos de la realización de este evento, la Policía de Cundinamarca ha elaborado varios formatos con el propósito de que las personas interesadas en participar en esta audiencia puedan formular sus inquietudes. Estos documentos pueden ser presentados el mismo día de la rendición de cuentas en el sitio del evento. En Tocaima, sala de redacción. En la madrugada del domingo, del interior de la capilla de San Jacinto, fue hurtado el equipo de sonido que sirve para celebraciones litúrgicas en este histórico lugar de Tocaima. Según las versiones conocidas, durante los días santos, se abrieron las puertas de este centro de veneración del patrono de la población, y cuando el domingo los encargados de su arreglo abrieron las puertas, notaron que se habían sustraído los elementos del sonido utilizados en las celebraciones. Las autoridades adelantan las investigaciones, mientras que los habitantes esperan recuperar los elementos hurtados. El reloj marca las 6 de la mañana y 41 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Escucha Recorriendo Cundinamarca. Desde la emisora Alegría Estéreo, escuchamos ahora la información de Tocancipá. Cordial saludo a todos nuestros oyentes en Recorriendo Cundinamarca. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá, las noticias más importantes de lo sucedido en esta Semana Mayor. Alegría Estéreo 94.4. Primera Feria de Empleo del año 2013. Con la participación de 40 empresas y cerca de 800 personas, el pasado 22 de marzo se realizó la primera Feria de Empleo del año, organizada por la Administración Municipal y la Gerencia de Desarrollo Económico de Tocancipá. En esta ocasión, la feria se realizó en el Coliseo Cubierto con el fin de brindar mayor comodidad a empresarios y visitantes. Según el reporte entregado por los organizadores, el número de solicitudes de empleo disminuyó con respecto a ediciones anteriores. El dato más relevante de esta edición de la Feria de Empleo es que el número de vacantes para perfiles profesionales aumentó. Se continuó con la constante de perfiles de niveles técnicos y de operarios. El aumento de vacantes en áreas administrativas significa un reto y una motivación para la población tocancipeña, pues gracias a la gestión de la administración municipal, la gente que estudie y se prepare podrá encontrar opciones laborales en su propio municipio. Es importante resaltar que las multinacionales asentadas en el municipio están ofreciendo cargos para profesionales bilingües que puedan trabajar tanto en Tocancipá como en las diferentes sedes en Latinoamérica. La jornada contó con el apoyo del SENA, que brindó capacitación a los asistentes, y el grupo de logística de la sede Tocancipá, que contribuyó en la organización del evento. Además, los asistentes pudieron disfrutar de presentaciones culturales cortesías de la Gerencia de Cultura y Turismo. Por otra parte, la campaña Semana Santa Sincera, promovida por la Gerencia de Medio Ambiente, dejó un balance positivo. La campaña, compuesta por gran número de actividades promocionales como educación ambiental, material digital, socializaciones y concientización ciudadana, permitió que la Semana Mayor se viviera en armonía con la naturaleza. 1,000 palmas de la especie Kentia fueron entregadas a la comunidad con el fin de evitar la comercialización de la tradicional palma de cera y no dejar de lado las tradiciones religiosas. Gracias a los controles realizados por personal de la Gerencia de Medio Ambiente y con el apoyo de la Policía Nacional, se logró disminuir la comercialización de ramos de palma de cera, aumentando el sentido de pertenencia, cuidado y conservación de la naturaleza por parte de los tocancipeños. Desde ya, la Gerencia de Medio Ambiente adelanta la campaña que invita a la preservación del laurel, esto en el marco de la tradicional fiesta de la Cruz realizada en el mes de mayo. Primera muestra artística Casa de la Juventud. El programa Casa de la Juventud de la Gerencia de Desarrollo Social realizó la primera muestra de los trabajos adelantados en cada uno de los talleres a los que asisten más de 100 jóvenes tocancipeños. Artesanías, música, teatro y deporte extremo, entre otros, hicieron parte de la muestra que dejó ver el talento de los jóvenes asistentes a estos espacios de participación. La Casa de la Juventud es un programa social donde los jóvenes tienen la oportunidad de aprender, compartir, expresar sus opiniones y pensamientos acorde a la edad mediante actividades propias de la misma. Este programa promueve una juventud incluyente y participativa que busca que los jóvenes aprovechen el tiempo libre en actividades que construyan valores y despierten en ellos valores y calidad humana. Estas son las noticias más importantes desde Tocancipá. Les informó una voz alegría, Diana Paz Cagaza. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Presentamos la información desde San Francisco de Sales, emisora San Francisco Estéreo. Buen día, Patricia, Víctor Manuel y oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Unas felices Pascuas para todos. La información es hoy con el subcomandante de la Estación de Policía de San Francisco. Nos acompaña el subintendente Rincón, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Rafael, buenos días a todos los oyentes. Cuéntenos, por favor, ¿cómo fue el comportamiento de la comunidad en esta temporada de Semana Santa, sobre todo en los días de mayor afluencia de público? Por parte de la Policía Nacional Estación San Francisco, damos un parte de tranquilidad, un parte de, digámoslo así, de victoria, tanto de la comunidad como de la policía, ya que no se presentaron delitos de alto impacto. El comportamiento de los residentes y turistas allegados al municipio, sus cercanías, veredas, fue un comportamiento ejemplar. Más que todo el comportamiento de los comerciantes, que nos colaboraron mucho en el control de los establecimientos, en el control de la gente. Así podemos sacar que fue un parte excelente el comportamiento de San Francisco. Bueno, en cuanto al tráfico de especies, en vía de extinción y en cuanto a la fauna y flora, ¿qué le podemos contar a nuestros oyentes? Sobre todo que se ven amenazadas estas especies en temporada de Semana Santa. Claro, acá en el municipio de San Francisco se realizó la campaña con el policía de ambiental en cuanto a los ramos. Se hizo una gran cantidad de incautación de los ramos, pues, que no eran permitidos, de palma. Uh-huh. No hubo casos de tortuga y cotea. O sea, las especies acá en San Francisco, la gente no traficó, no manipuló estas especies. La gente supo atender el llamado de las autoridades y cuidan su entorno, cuidan el medio ambiente. Por parte de nosotros en lo ambiental, pues no tenemos así ningún reporte que se haya incautado. Se hicieron los controles normales en el servicio público, en los puestos de control, tratando de ubicar el porte o el tráfico de estas especies. No hallamos en ninguno. Una invitación especial, cuéntenos de qué se trata. Bueno, el comando de policía Cundinamarca, en cabeza del señor coronel Flavio Heriberto Mesa Castro, comandante de policía Cundinamarca, invita muy cordialmente a toda la población de San Francisco que tenga sus posibilidades de ir a la rendición de cuentas de la gestión año 2012. Así, breve repaso o explicación a la comunidad, es que el comandante de policía Cundinamarca le va a decir a la gente que asista qué hizo la policía Cundinamarca en toda la región, en todos sus 116 municipios, en qué falencias tiene la policía, cuáles fueron el mayor rendimiento, de dónde se salió el presupuesto y en qué se ejecutó. Eso es más que todo lo que trata la rendición de cuentas, que se va a llevar a cabo el día 3 de abril a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones del Comando Policía Cundinamarca. Esto queda ubicado en la carrera 58, número 943, Puente Aranda. Se llama Base Policía Cundinamarca. Muchas gracias por su tiempo para San Francisco FM Estéreo. ¿Y alguna otra recomendación especial a nuestros oyentes en este día? Claro. Invitarlos a que su comportamiento siga ejemplar. Se mostró una buena imagen de San Francisco, que esa buena imagen permanezca. Llamamos mucho a la cordura, llamamos mucho a que la gente colabore con información, de que la policía es su amiga, la policía es la persona que le presta su ayuda, no solamente nos busque para conflictos, problemas. También somos sus amigos y en todo lo que le podamos colaborar, para eso estamos. Los invitamos a seguir recorriendo Cundinamarca. Esta fue la información desde San Francisco Estéreo con Rafael Garzón y Oliva Moreno. Inicia el día feliz y bien informado. Son las 6 de la mañana y 49 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, el presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Hermes Villamil Morales, se mostró de acuerdo en que las FARC participen en política siempre y cuando se firme un acuerdo de paz y la subversión suspenda todas las acciones violentas y entienda que la reconciliación es una necesidad de todos los colombianos. Consideró que, independientemente de cualquier solución que se busque, lo importante es que Colombia se encamine hacia la paz y precisó que buscar una alternativa como el partido Unión Patriótica no es lo más aconsejable, pues todos sabemos que esta colectividad fue sacrificada por los grupos paramilitares y por algunos agentes descarriados del Estado. Por lo tanto, incluir a la Unión Patriótica dentro del proceso de paz es destapar un capítulo doloroso para este país y por eso lo mejor sería buscar alternativas diferentes. Pero si esa es la salida que solicita la guerrilla, pues pienso que cualquier cosa es mejor que seguir matándonos unos con otros, sostuvo Villamil Morales. Sobre el posible número de curules para esta organización armada en el Congreso de la República, Villamil Morales dijo que lo indispensable es que si algunos de ellos quedan habilitados para participar en política en virtud de los acuerdos de paz, deben hacerse elegir durante los procesos de elecciones. En Facatativá, sala de redacción. Son varios los municipios del departamento de Cundinamarca donde está ocurriendo la circulación de moneda falsa, billetes de diferente denominación, pero sobre todo de 20 y 50 mil pesos. En los últimos meses, las autoridades del departamento han incautado una gran cantidad de billetes falsos, inclusive de moneda extranjera. En Facatativá, hace unas semanas, usuarios de cuentas bancarias denunciaron que algunos cajeros automáticos estaban entregando billetes falsos de 50 mil pesos. Se recomienda a la comunidad estar muy alerta del dinero que reciben, ya sea de un banco o de otra persona, fijarse muy bien en el serial y calidad del papel e impresión de cada billete. Los municipios más afectados por la circulación de billetes falsos son La Vega, Villeta, La Dorada, Caldas, Facatativá, Madrid, Mosquera y otros de la Sabana Occidente. Los lugares predilectos por los delincuentes para hacer circular este dinero falso son aquellos donde se concentra más el comercio, como las plazas de mercado y los centros de negocios. Los más afectados son los campesinos, a quienes los delincuentes engañan fácilmente, pagándoles sus productos y cosechas con dinero falso. Las autoridades de policía solicitan denunciar de inmediato la existencia de la moneda falsa. En Párate Bueno, sala de redacción. Desde la mañana de este domingo, más de 100 habitantes del municipio de Párate Bueno, Cundinamarca, adelantan una manifestación pacífica con el bloqueo de la carretera marginal de la selva que comunica a la capital de la República con Arauca y Venezuela. El bloqueo tiene lugar a la salida del pueblo hacia Yopal, Casanare. En el lugar hace presencia el teniente coronel Edgar Cubides, comandante de carreteras, y el grupo antimotines de la policía, quienes han solicitado el despeje de la vía. Los manifestantes protestan por la falta de un hospital de primer nivel que no dependa siempre del hospital del municipio de Medina. A raíz del incidente del pasado Jueves Santo, donde el joven estudiante de psicología Julián Márquez recibió 9 heridas que lo tienen al borde de la muerte en una clínica de Villavicencio. En el momento no hubo cómo brindarle atención médica y esto preocupa a los habitantes de Párate Bueno. Ayer martes, las autoridades lograron dispersar la comunidad luego de escuchar en detalle a los quejosos y cotejar los resultados de las investigaciones judiciales que rondan el tema del joven estudiante asesinado. En Soacha, sala de redacción. En el marco de la Estrategia Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional desmanteló una organización delincuencial que se dedicaba al asalto a mano armada dentro de buses de servicio intermunicipal que cubrían las diferentes rutas que de Bogotá conducen a los departamentos de Tolima, Huila y Valle del Cauca. Los expresos, como solían autodenominarse, seleccionaban los autobuses que prestan el servicio de transporte intermunicipal con destino al sur del país, donde se hacían pasar por pasajeros, y cuando los buses pasaban por el municipio de Soacha, intimidaban con armas de fuego a los conductores y usuarios, a quienes despojaban de sus pertenencias. El último accionar delincuencial lo perpetraron dentro de un bus de la empresa Rápido Tolima, cuando cruzaba la vía del barrio Ducales del municipio de Soacha, donde aprovecharon la escasa luz de la vía pública para abordar el bus y despojar de sus pertenencias a los pasajeros. Los delincuentes hicieron detener el bus cerca a una estación de servicio, lugar donde los esperaba un campanero de la banda delincuencial que se movilizaba en motocicleta, al cual le entregaron lo hurtado y todos huyeron del sector. Al momento de abandonar el autobús, los delincuentes no se percataron de la existencia de cámaras de seguridad vigiladas por el Centro Automático de Despacho de la Policía Nacional, donde los uniformados lograron hacer el seguimiento que permite alertar a una de las patrullas del cuadrante para ubicar y capturar a los cuatro presuntos delincuentes. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Le informamos la hora, 6:56. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana, en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Cibaté, Ramiro Orlando Ramírez Prieto. Señor alcalde, para nosotros un placer contar con su presencia en nuestro programa Recorriendo Cundinamarca. Buenos días. Muy buenos días a usted y a todos los oyentes de esta emisora. Agradecerles por la labor que ustedes desarrollan día a día en tener informada a un buen grupo de personas de este querido municipio y del departamento. Sí, señor. Bueno, como quiera, señor alcalde, que tenemos en este momento 25 señales en diferentes puntos del departamento de Cundinamarca, nos gustaría que usted nos hiciera un rápido balance de lo acontecido, de lo realizado por su administración el año pasado. ¿Cómo le fue en esa vigencia? Bueno, mencionarle a la comunidad que en el año inmediatamente anterior para la comunidad del municipio de Cibaté, pues yo pienso que el balance es positivo, máxime cuando nuestro municipio ocupó los tres primeros puestos en la parte del plan de ordenamiento, del plan de desarrollo, y eso pues da testimonio de el trabajo que se ha venido desarrollando en compañía del Consejo Municipal, en compañía de los distintos secretarios, de los presidentes de las juntas y de la comunidad, que en últimas es quien colabora en ese trabajo de las mesas que desarrollamos en el año inmediatamente anterior, de los proyectos que pudimos concertar con las distintas comunidades y desde luego la gestión tan importante que nosotros desarrollamos arriba de los 8,000 millones de pesos como gestión que habíamos plasmado, 7,000 millones en los 4 años y que lo hicimos ya el primer año de nuestra administración. En estos recursos cabe resaltar que estamos desarrollando unas obras importantes con Coldeportes, por ejemplo, se gestionaron alrededor de los 3,500 millones de pesos. Esos recursos van dirigidos al deporte de nuestro municipio. Vamos a cubrir 8 nuevos escenarios deportivos. Cibaté, el año pasado cumplimos 45 años de vida jurídica y solo teníamos 3 escenarios en 45 años. Este año que pasó, gestionamos, y en el transcurso del año, precisamente ayer, se cerró la convocatoria para el inicio de las 8 cubiertas, 3 en el casco rural y 5 en el casco urbano. Desde luego que esto, sin la ayuda de algunos parlamentarios, entre ellos el doctor Jorge Rosso, quien fue el que realmente nos ha venido ayudando en este proyecto, entonces cabe la pena agradecerle a él, a Coldeporte Nacional, que en últimas también nos avaló este proyecto. También quería hablar sobre la parte del plan vial de nuestro municipio. Sí. Cubrimos un 80%, y ese 80%, pues la satisfacción es que va dirigido a los campesinos de nuestro municipio, quienes últimas luchan por tener unas vías importantes, unas vías en correctas condiciones para el desplazamiento de sacar sus productos día a día. Allí también, no solamente con los recursos del municipio, sino que se hizo una gestión importante con Invías. A nivel nacional se gestionaron recursos arriba de los 1.800 millones de pesos, que eso ha dirigido también a la conformación de las vías que están un poco descuidadas y que hoy ya nuestro municipio tiene un alto porcentaje de cubrimiento, como lo mencionaba anteriormente. También debemos mencionar unos recursos que van dirigidos al sector de la educación. Allí tenemos unas unidades, la unidad básica de Romeral, la unidad básica de San Miguel y la General Santander, quien vamos a hacer unas inversiones arriba de los 1.500 millones de pesos, esto para dar mayor cobertura y dar mejor calidad a la educación de nuestro municipio. El mantenimiento de todas las instituciones educativas las hicimos terminando el año inmediatamente anterior, y yo pienso que eso es una prueba importante. De igual forma, el municipio con las empresas públicas de Cundinamarca gestionamos 2.000 millones de pesos. Eso van dirigidos a la ampliación de las redes de nuestro acueducto y también a poder construir nuevamente los tanques de almacenamiento del agua potable, ya que pues son tanques que cumplieron su vida útil, y desde luego no solamente reemplazarlos sino darle una mayor capacidad, ya que el municipio pues ha venido creciendo poblacionalmente y nosotros pues tenemos que darle los servicios importantes. Otras gestiones importantes con el sector industrial, con ellos venimos trabajando unos puntos importantes, y vamos a tener un parque industrial en el sector de Chusacá que tiene que ser la respuesta en un futuro a la necesidad del distrito capital en convertirse en la puerta de entrada, en la puerta de salida para los productos. Si bien es cierto, yo pienso que una de las políticas importantes para la solución del ingreso por la autopista sur a Bogotá pues tendrá que ser la restricción del transporte de carga, y nosotros como municipio ya nos estamos preparando para que ese parque automotor de tractomulas que ingresa por la autopista sur pues tenga un sitio a donde dejar su carga, y va a estar en el sitio de Chusacá. Con ellos ya se está llegando al esquema básico y la presentación ya total para que el municipio avale ese proyecto, y allí también mejorar la seguridad de nuestro municipio. Estamos gestionando el que va a quedar ubicado en el sector de Chusacá, y estamos gestionando el centro de carabineros, el fuerte de carabineros en la parte alta del municipio, todo esto encaminado a restringir esos pequeños brotes de grupos al margen de la ley que por alguna época nuestro municipio pues fue víctima de esta situación. Más proyectos importantes que nosotros vamos a mencionar, cuál es la gestión con el departamento de Cundinamarca, en cabeza del gobernador, en cabeza del gerente de la beneficencia, el doctor Oscar. Gestionamos un proyecto importante con una caja de compensación Cafán para vivienda para los cibateños. Es un proyecto de 940 viviendas denominado La Reserva, que va a estar dentro de nuestro municipio, única y exclusivamente para los cibateños. Es otro proyecto importante que está arriba de los 40 mil millones de pesos y en una gestión pues importante para nuestro municipio. Y de resto pues mencionarles que el municipio está haciendo gestiones en la parte de salud. Muy probablemente con el doctor Guerrero estaremos presentando una propuesta importante para que los cibateños, hasta la fecha ya hemos mejorado mucho en salud, pero yo sé que con el proyecto que vamos a presentar los cibateños ya mejorarían, yo pienso que en un 60% o un 70% el servicio de salud para todos los cibateños. Entonces a ustedes decirles que básicamente es un resumen, aquí nos demoraríamos un buen rato mencionando todas las obras, pero es un resumen importante de la gestión desde la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad, hemos venido desarrollando. Sí, señor. Nos acompaña a esta hora de la mañana el señor alcalde del municipio de Cibaté, Ramiro Orlando Ramírez Prieto. Y ahora quisiéramos, alcalde, que usted nos hablara de lo que tiene en mente realizar su administración y, por supuesto, me imagino que ya lo vienen realizando en el transcurso de este año. Bueno, ya este año nos queda algo importante, un proyecto que venimos desde hace un año, desde cuando aprobamos el plan de desarrollo, y que en días pasados con el mismo Consejo Municipal, cuál es el cerramiento de la institución educativa del barrio Pablo Neruda. Es un proyecto arriba de los 600 millones de pesos. Uh-huh. Allí cabe alguien diría que el cerramiento no es una obra importante. Resulta que allí tenemos una problemática sobre el expendio del microtráfico de drogas, y prácticamente tenemos que decirlo que muchos de las 11 de los muchachos es la papeleta de bazuco, de marihuana, y por eso hoy queremos nosotros darle una respuesta importante a esa institución educativa del barrio Pablo Neruda. De igual forma, debido a las inundaciones que este sector ha tenido, hemos venido gestionando la canalización de la quebrada Chacua Neruda. Ya precisamente el día de hoy tenemos reunión con la doctora Juanita, gerente de las empresas públicas de Cundinamarca, para poder ojalá finiquitar con el fondo de adaptación los 2,000 millones de pesos, que es el compromiso del gobernador de Cundinamarca para que este sector de nuestro municipio pues logre de pronto solucionar parte de la problemática que hoy tiene. Sí. También otro de los proyectos que tenemos para la presente vigencia es incentivar el turismo para nuestro municipio. Vamos a continuar el eje turístico de la carrera séptima, la vía que conduce Chuzacafus a Gazurá, y sobre el casco urbano estaremos implementando un corredor turístico, un corredor peatonal, para que los productos de nuestros habitantes pues tengan una mayor relevancia y así el turista pues esté más incentivado a tener algunos espacios importantes para que ellos asistan, para que cada fin de semana nuestro municipio sea receptor del turista que sale de la capital de la República. También van dirigidos unos recursos al proyecto de vivienda que les he mencionado ya al inicio, prácticamente ese proyecto que será importante. De igual forma, la gestión de un centro integral para la niñez de nuestro municipio. Si bien es cierto, el municipio de años atrás ha tenido el hogar infantil, los Pitufos, los Amiguitos, y yo pienso que terminando nuestra administración vamos a tener ya un sitio técnicamente construido y diseñado para toda la niñez de nuestro municipio. Son proyectos importantes que van a estar pendientes a mejorar la calidad de vida de nuestros cibateños. Y algo importante que hemos de pronto, hay que aceptarlo, hemos venido fallando en la prestación del servicio de seguridad, pero yo sé que en próximos días vamos a entregar unos resultados importantes que la comunidad se dará cuenta de este ejercicio que estamos desarrollando. Pues magnífico, señor alcalde. Así nos hace usted un balance muy positivo de muchas acciones cumplidas el año pasado y los planes y proyectos, así como las mismas gestiones y realizaciones en este 2013. Esperamos pronto volver a hablar con usted para que nos siga contando estas buenas noticias a los cundinamarqueses. Muy amable, señor alcalde. No, a ustedes muchísimas gracias, y de antemano invitar ya desde ya a todos los cundinamarqueses a que participen en Expo Cibaté 2013. Pues allí vamos a tener una muestra industrial, una exposición ganadera, una exposición de especies menores y unos concursos tradicionales, cuál es el asadón de oro, la dama de la papa, el concurso de la fresa, que ya Cibaté pues se ha hecho como pionero en este tipo de eventos, y ojalá la capital de la República y el departamento asista a esta nueva Expo Cibaté 2013. El alcalde de Cibaté, Ramiro Orlando Ramírez Prieto, en Recorriendo Cundinamarca. La hora para las 25 radios comunitarias. Son las 7 de la mañana y 8 minutos. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. Esta es la información desde Pacho Estéreo 94.4. El siguiente informe lo presentamos gracias a la colaboración de la docente Rocío Pinzón y los alumnos del Colegio Aquileo Parra de Pacho. culminó la Semana Santa o Semana Mayor y la Iglesia Católica inició el tiempo de Pascua. Por estos días escuchamos el saludo de Felices Pascuas entre los fieles católicos. Pero, ¿qué significa este tiempo? Escuchemos a la docente Rocío y a los alumnos de la Institución Educativa Departamental Aquileo Parra con este informe especial. ¿Qué comprende el tiempo pascual? Comprende 50 días, en griego Pentecostés, vividos y celebrados como un solo día. Los 50 días que medían entre el domingo de la resurrección hasta el domingo de Pentecostés se ha de celebrar con alegría y júbilo, como si se tratara de un solo y único día festivo como un gran domingo. El tiempo pascual es el más fuerte de todo el año, que se inaugura en la vigilia pascual y se celebra durante 7 semanas hasta Pentecostés. ¿Qué significa la Pascua? La Pascua es el paso de Cristo, del Señor que ha pasado de la muerte a la vida, a su existencia definitiva y gloriosa. Es la Pascua también de la Iglesia, su cuerpo, que es introducida en la vida nueva de su Señor por medio del Espíritu que Cristo le dio el día del primer Pentecostés. El origen de esta cincuentena se remonta a los orígenes del año litúrgico. ¿Por qué la Pascua dura 50 días? Es una fecha simbólica, equivalente a 7 semanas, signo de plenitud e imagen de la eternidad que esperamos obtener con la resurrección de Cristo, que es señal de nuestra propia resurrección. De hecho, el día 50, es decir, el domingo de Pentecostés, los discípulos recibieron la plenitud del Espíritu Santo y empezaron a predicar el Evangelio. Fue el principio de la vida de la Iglesia y el inicio de la acción evangelizadora que perdura en la Iglesia misionera. ¿Por qué es la Pascua el tiempo más importante para los cristianos? Porque es el que da sentido a todos los otros tiempos y a toda la acción y la vida de la Iglesia. Dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los que haríamos más lástima de todos los hombres. Nuestra esperanza no tendría sentido. Pero Cristo ha resucitado, y todo tiene un sentido y un sentido muy pleno. Nuestra esperanza está bien fundamentada. Toda la vida de la Iglesia nace de la fuerza del Cristo resucitado. Sin Él no podríamos hacer nada. Con Él todo lo podemos realizar. De hecho, los apóstoles, una vez muerto Jesús en la cruz, llenos de miedo, se cerraron en el cenáculo. Pero una vez descubren el Cristo resucitado, salen a predicar la buena nueva del Evangelio. He aquí la importancia de este tiempo que cada año nos consolida la fe y nos hace revivir aquellos primeros momentos de la experiencia del Cristo viviente en medio de sus discípulos. Es un tiempo que da una nueva vitalidad a la Iglesia, que hace florecer las semillas y granar los frutos. Invitados todos a seguir viviendo este tiempo con gran alegría y regocijo. Este fue el informe desde Pacho Estéreo 94.4, emisora en la región del Río Negro. En el territorio nacional, son las 7 de la mañana y 13 minutos. Continuamos con la información en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción. En operativos de seguimiento y control ambiental para evitar el tráfico de la fauna silvestre en época de Semana Santa, la Oficina Provincial Alto Magdalena de la CAR, en coordinación con la Policía Ambiental, incautó 3 pericos balseros, 3 loros juveniles, 3 canarios comunes y 4 tortugas icoteas. Todos estos ejemplares estaban dispuestos para el comercio en la sección de mascotas, en la plaza de mercado de Girardot y en donde funcionarios de la CAR hicieron un llamado a las comunidades para que no practiquen estas acciones, ya que es preocupante la recurrencia de estas actividades ilícitas, razón por la cual se reforzarán las labores de sensibilización a la comunidad sobre la no tenencia de fauna silvestre. Los animales fueron liberados pues habían sido extraídos del medio natural de Girardot y no presentaban signos de violencia. Con acciones como esta, la corporación reitera su trabajo y dedicación a la hora de administrar, proteger y preservar los recursos naturales y de ambiente, al tiempo que le hace un llamado a la ciudadanía para conservar la fauna de la región y solicita el abstenerse de comprar animales silvestres, pues esto acarreará problemas judiciales con las autoridades respectivas. En la mesa, sala de redacción. Habitantes de este municipio salieron a protestar por el racionamiento de agua que enfrentan a diario y por las demoras en la finalización de las obras del acueducto regional Bogotá-La Mesa-Anapoima. La alcaldía de La Mesa manifestó que a manera de solución se están abasteciendo con agua de carrotanques de manera temporal y que además hay un convenio dentro del Plan Departamental de Aguas por 10 mil millones de pesos que se destinarán a la continuación de las obras del acueducto regional. Este mes me llegó el recibo por 22.300 pesos y no tenemos agua. No entiendo qué es lo que están cobrando si carecemos del servicio, manifestó una mujer durante la protesta. Juana Laverde, gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, dijo que el problema se presentó porque en temporada alta la población del municipio se triplica. Asimismo, tuvimos una falla en la red de conducción en Tena, desde donde captamos el agua, agregó. Laverde dijo que se están resolviendo los problemas jurídicos y técnicos que han tenido el proyecto para concluirlo. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. La información desde Anapoima con la emisora Sol Estéreo. Gracias Patricia y Víctor Manuel desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, con los reportes más importantes hasta el momento para el informativo Recorriendo Cundinamarca. A esta hora de la mañana me acompaña el teniente Andrés Arias, comandante de policía de nuestro municipio, Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, quien nos va a dar el balance de Semana Santa con relación a la seguridad, igualmente a la movilidad y a las campañas que se están realizando en nuestro municipio y el departamento. Hola Darío, muy buenos días a usted, a toda la audiencia que nos escucha en este informativo Recorriendo Cundinamarca. Bueno teniente, una jornada bastante larga de trabajo para usted en esta Semana Santa, además con un puente que nos cogió al iniciar la Semana Santa. ¿Cómo es ese balance para todos los oyentes en el departamento? Dando un parte de satisfacción, Darío, en la culminación de nuestra Semana Mayor, un gran esfuerzo institucional donde de la mano de mi coronel Flavio Heriberto Mesa Castro, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, unos refuerzos importantes en la mayoría de unidades en la provincia del Tequendama, en nuestro caso particular, municipio de Anapoima, logramos dar cumplimiento a cabalidad con cada uno de los requerimientos específicos que esta semana nos trae, como lo son las actividades programadas por el párroco de nuestro municipio, todo el desarrollo del operativo de lo que comprende la Semana Santa, denominada a nivel institucional con el eslogan de Semana Santa Segura Cuadrante Seguro. Es el desarrollo grande que nosotros pues hemos desarrollado y en coordinación con el personal de tránsito y transporte, policía de carreteras, la realización del plan Exo y Retorno, que es el otro tema fundamental durante estos días, la garantizar la movilidad de todos los turistas que pues por la región son bastantes. Teniente, ¿con cuántas unidades policiales se contaron para este trabajo en la Semana Santa? Departamento de Policía Cundinamarca cubrió el plan Cuadrante Seguro Semana Santa Segura con alrededor de 5.000 uniformados. La provincia del Tequendama fuimos cerca de 400 hombres los que estuvimos custodiando cada una de las actividades realizadas en lo ancho y largo del territorio de la jurisdicción que nos compete, don Darío. Bueno, teniente, ¿se tiene conocimiento de personalidades que nos visitaron, como fue la exministra Marta Lucía, igualmente el periodista Roberto Pombo y otros personalidades de la política y de la sociedad en nuestro país? ¿Estas personalidades en alguna novedad, teniente, o se presentó algo? Afortunadamente no hay novedad alguna con cada una de las personalidades y turistas que nos visitaron. Se ha caracterizado a nivel nacional, nuestro municipio de Anapoima, como el principal sitio de descanso de las diferentes personalidades a diferentes niveles, político, económico, militar, porque tienen cabida acá sus sitios de residencia. Podemos dar un parte de tranquilidad porque pues todo transcurrió en total normalidad frente a estos visitantes. Bueno, teniente, hablando también de esta tranquilidad, se presentan algunas capturas, igualmente pues ustedes saben que la policía siempre ha estado 24 horas muy atenta a las comunidades. ¿Capturas se presentaron? Son bastantes casos de judicialización que se han dado en los últimos días. Quisiera hacer énfasis en una captura en flagrancia ocurrida el pasado domingo 31 de marzo, donde un sujeto en la vereda San Judas del municipio de Anapoima fue sorprendido mientras cometía un acceso carnal violento contra una menor de 14 años. Tenían una relación de consanguinidad. Pues hasta el momento está en un proceso pues de investigación, porque la parte judicial apenas da inicio con la captura en flagrancia y posterior presentación ante el fiscal y el juez. Estamos a la espera de que ocurra, pero pues es una de las capturas más importantes pues por la calidad, por lo delicado del delito que se presenta, don Darío. De resaltar la reacción de nuestros hombres, quienes una vez se tiene conocimiento del tema pues realizan todas las acciones pertinentes, contactar a las diferentes autoridades que tienen cabida en este tema, comisaría de familia, el apoyo de ellos muy importante, y para llevar a buen término esta captura. Sé que ya en este momento pues fue legalizada la misma y ya pues el sujeto le dieron una medida de aseguramiento por el momento en la cárcel del municipio de La Mesa. Bueno, teniente, igualmente teniendo en cuenta este parte, pues ya este balance, ¿qué podemos decirle con relación a la movilidad a la comunidad del departamento en nuestro municipio? Nuestro plan EXO y plan retorno, EXO entendiendo la salida de vehículos de la ciudad capital y plan retorno que se organizó para el día domingo 31 del mes de marzo de este año, podemos contar que hubo una reducción muy importante en los diferentes índices delictivos que maneja la Policía Nacional. Estamos acostumbrados, o veníamos de una temporada en que los últimos Semanas Santas de los años anteriores habíamos tenido una cantidad mucho mayor de accidentes vehiculares, de homicidios por accidente de tránsito, y esta Semana Santa se ha caracterizado por eso, por la baja tasa de índices delictivos. Entonces es por ello que damos un parte de un buen trabajo realizado por los hombres que realizaron esta actividad, sobre todo los corredores nacionales de nuestra geografía, Darío. ¿Accidentes en nuestro municipio se presentaron en lo que tiene que ver con la parte de las motocicletas? Tuvimos durante Semana Santa dos accidentes, afortunadamente accidentes menores, donde no hubo heridos de consideración, donde principalmente fueron choques conocidos como choque de latas, porque son solamente los vehículos quienes sufren daños, los cuales fueron atendidos por el coordinador de tránsito urbano del municipio de Anapoima, su intendente Mauricio Nado Tamayo, y no se presentaron situaciones ajenas, adicionales a esta modalidad delictiva, y no tuvimos ni heridos ni muertos, que es lo importante. Teniente, en cuanto a la parte de movilidad, ¿y qué campañas se están realizando con la movilidad inicialmente? Durante Semana Santa estuvimos trabajando unos operativos donde invitábamos a la gente, uno, a no conducir bajo los efectos del alcohol. Es muy importante que la gente tenga en cuenta de que, aparte de la situación monetaria, la situación penal que se puede venir encima por manejar un vehículo en estado de embriaguez es muy grave. Gracias, Patricia. Esta es toda la información. Desde Anapoima, sol y agua de la eterna juventud, les habló su director, Darío Urbano, en el máster, David Urbano. ¡Feliz mañana! Siete de la mañana y 24 minutos en el informativo departamental Recorriendo Cundinamarca.